Muy buen día para toda la audiencia y muy buen día para los amigos de Farco. En este caso, la información que les traemos desde la ciudad de Santa Fe tiene que ver con darles un panorama de algunas cuestiones que tienen que ver con la industria y el comercio de la región. Venimos escuchando en el informativo y vengo leyendo en la página de la agencia que hay algunos lugares del país que están teniendo bastante problema, particularmente los lugares que tienen sectores industriales y demás. Y la ciudad de Santa Fe y la provincia de Santa Fe no son la excepción. Primero vamos a escuchar a Mario Galicia. Sí, él es el secretario general de APYME Santa Fe, es una asociación que organiza a todas las pequeñas y medianas empresas de la ciudad. En este caso, con Mario charlábamos un poco acerca de cuál es la situación actual de estas pequeñas y medianas empresas y el panorama que nos da no es para nada alentador. Estamos todos preocupados. En realidad los números económicos están dando muy mal para las pymes. Si vos tenés un mundo que se cae y si el mercado interno que vos tenés lo explosionás como lo explosionaste, o sea, le metiste tarifazo, le bajaste los salarios, pasamos el salario de diciembre de $1,200 a $700 hoy. Entonces no hay forma que las cosas funcionen. Y si además te están diciendo que $700 son muy caros y tenés que ir a $500, la situación económica del mercado interno es muy deprimida. Tenés tarifa, tenés salarios bajos, tenés una ola de despido, tenés un problema, digamos, de apertura de importaciones. Vos explícame qué pyme puede funcionar. Y de la pequeña y mediana empresa nos vamos a ir ahora a lo que sucede en los negocios, en la venta, en el consumo, porque particularmente también hemos estado haciendo un seguimiento desde esta radio tratando de encontrar cuáles han sido los eslabones de la cadena que más han sufrido y los comerciantes son quizás el que la está pasando peor. En este caso charlábamos hace unos días con Gonzalo, él es administrativo de una empresa que es muy conocida aquí en la ciudad de Santa Fe, se llama Ciclolandia y que vende particularmente motos, que es uno de los sectores de la industria que más ha sufrido también el embate de las nuevas políticas de Cambiemos. Nos dijo Gonzalo, tajante, las ventas bajaron un 40% en lo que va del año y lo escuchamos a él pintándonos un poco el panorama. Y cayó casi un 30, un 40, ¿qué puedo decir? Un montón. Sí, sí, a lo que veníamos cayó. Si bien se vende porque uno vende, pues si no tendrían que cerrar, ¿viste? Sí. Si bien vende, pero no hace una diferencia que vos digas se vende bien, o sea, se vende como para salvar todo. Seguimos a la espera, entonces, aquí en la ciudad de Santa Fe y en la región del segundo semestre, esperando que quizás dentro de un par de días no tengamos que dar más este tipo de noticias. Informó para el informativo Farco desde FM Chalet, Belén de Grossi.